decir adiós. Esquina 32 Radio, Norte 800 AM. La mejor música para tus oídos. E32 Radio. No.

Radio. AM. No puedo más, te quiero entre mis brazos. Eres antigua, con tu cara blanca y con tu falda larga. Dicen que eres antigua, porque llegas pronto de noche a tu casa. Dicen que eres antigua, porque me despides desde la ventana. Dicen que eres antigua, porque vales mucho y ellos no valen nada. Porque con tus cosas antiguas, tus besos antiguos, me has robado el alma. La llevas encerrada en ese mar azul que baña tu mirada. La llevas enredada en ese pelo negro que cae por tu espalda. Con tus cosas antiguas, tus besos antiguos, tú me has robado el alma. Enséñale los besos y todo el calor que tus ojos me arrancan. No vayan a creer que vives sin amor, que vives olvidada. Te seguiré queriendo con tu cara blanca y con tu falda larga. Dicen que eres antigua porque vales mucho y ellos no valen nada. ¿Por qué? Con tus cosas antiguas, tus besos antiguos, me has robado el alma. La llevas encerrada en este mar azul que baña tu mirada. La llevas enredada en ese pelo negro que cae por tu espalda. Con tus cosas antiguas, tus besos antiguos, me has robado el alma. Enséñale los besos y todo el calor que tus ojos me arrancan. No vayan a creer que vives sin amor.

Cabina 32 Radio. Me puede consolar. Radio. Norte 800 AM.

puedo brindarlo, dejando entre la gente, solo traigo mi ritmo, que convierte la noche buena pa' bailar. Hey, hey, hey. Dímelo, dímelo. He venido a gozarlo, déjalo entre la gente. Solo traigo mi ritmo, que convierte la noche buena pa' bailar. Hey, hey, hey. A bailar. Pero qué rico. Si vas haciendo el juego, es la magia del cuerpo la que va siguiendo al cóctel. Yeah.

Cadena 32 Radio. Norte 800 AM. Eras tú mi dulce amigo, el que muchas sueñan tener. Compartimos tantas cosas, todos los juegos de la niñez. labios. Esquina 32 Radio Norte 800 AM. Desde el día en que te fuiste, ya sé que no es bueno.

Radio. Radio. ¡No!

porque comenzará a partir de los 60 años de edad. Por un México sin miedo, llegó la hora del cambio. Vota PAN, coalición Fuerza y Corazón por México. Los jóvenes mexicanos quieren más y merecen más. Dame esos 5. Facilidades para tu primera vivienda. Becas para jóvenes, estudiantes o artistas en México y el mundo. 500 pesos mensuales para datos telefónicos. Tabletas para todos los estudiantes. Si ganas menos de 15 mil pesos, cero impuestos. Sin miedo al éxito. Xóchitl, presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Esquina 32 Radio. Norte 800 AM. Caléxico y Ensenada, la mejor música para tus oídos. E32 Radio. Justo en el momento equivocado, cuando ya no te esperaba más, repentinamente has regresado. Justo en el momento equivocado, justo en el momento equivocado, mientras yo estaba amando a otro, siempre imaginándote a mi lado, en silencio cuánto te he nombrado. Yeah. te extrañaba. Cuánta amarga lágrima lloré. Cuántas noches largas he rezado para que volvieras a mi lado. Juro que ya para mí no es nada. Alguien que encontré tan solo ayer. No es un juego, es tan solo llama. Compañía, calor de madrugada. AM. Mírame con valor, háblame sin ningún temor, abre tu corazón para mí. Lléname con todo tu amor, ríete sin temor, ríete. Déjame sentirte, déjame escucharte, déjame.

Cabina 32 Radio. Norte 800 AM. 32 Radio Norte 800 AM. Necesito que me quieran, que me hagan olvidar las penas, que no me pidan demasiado, pues casi todo ya lo he dado. Necesito que me quieran suavemente, estimarme y cuidarme suavemente, porque mi cuerpo está cansado suavemente. Tijuana, San Diego, Mexicali, Calexico y Ensenada. ¡Lo mejor!

Latina 32 Radio. AM. Sensual de un semanario, soy de sueños de mi piel, tan de miel como de hiel, soy solo mujer, por eso tómame, jamás. de tapar con maquillaje. Una pena, una lágrima, un te amo. Soy de sueños de mi piel, tan de miel como de hiel. Soy solo mujer. Por eso tómame, ámame, sin temor alguno. No me veas como estrella, te has cerrado el telón. Acaríciame pronto, siente mi corazón. Solo tómame, ámame, sin temor alguno. Quiero ser en tus brazos solo una mujer. De hacer radio llegó Dislexia, Esquina 32 Radio.

Cabina 32 Radio. Norte 800 AM. Radio. Como cada noche

Cabina 32 Radio. Norte 800 AM.